Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Hoy, emisión número 11. Una emisión guapa, guapa, guapa. Una emisión que empezamos con el Galson. Y diréis, joder, ¿no hay un temita así de entrada de esos que ponéis en las emisiones aquí de Buena Música Copyleft? Bueno, pues música copyleft de puta madre va a haber, por supuesto, pero es que hoy teníamos que empezar de otra manera. ¿Y por qué hay que empezar de otra manera? Pues porque hoy tenemos cositas diferentes. Hoy presentamos dos canciones nuevas de las cucarachas aquí, en la Radio Copyleft. Dos, que hemos hecho esta semanita pasada. Dos temas por semana, con dos cojones. Además están luego las colaboradoras. Bueno, hoy no todas, porque hoy la Isebe ha mandado una colaboración muy guapa, una historia que vamos a dejar para la emisión número 12. Y la Gloria también ha mandado un textito, pero también le hemos pasado la programación número 12. Ya lo entenderéis después, ¿vale? Entonces, más cosas. Aquí, bueno, ya sabéis, hablamos de la peña, de la gente de los blogs y tal, ¿no? De historias que pasan y tal. Bueno, pues todos esos enlaces luego estarán en la emisión número 11, en el post que se llama emisión número 11, que aparecerá en el sitio este de radio-copyleft.blogspot.com, ¿vale? Emisión 11, todo lo que vayamos hablando de linkitos, de gente, de ta, ta, ta, bueno, pues toda esa gente ahí, ¿vale? La música, los que leen, los colaboradores, todas las historias. Y bueno, y de fondo, como siempre, Galson. Y vamos a empezar a contar una historieta muy guapa que ha pasado en esto de la Radio Copyleft y con la peña. Bueno, pues resulta que hace un par de semanas hay por ahí un blog en el que, bueno, pues se llama el blog de las tías chungas. Pues nada, allí decidieron hacer un concursito. ¿A que no conocéis el blog de las tías chungas? Bueno, pues no os preocupéis, que la Belén os habla un poquito de ese blog. Y ahora volvemos, ¿vale? Que la Belén os cuente, ya veréis qué cositas más guapas. Hola, cucas. ¿Qué tal? Buenos días. No, que hoy no he madrugado tanto, hoy son solamente las 9:30. Bueno, he madrugado. Lo que pasa es que es ahora cuando voy a grabar el texto de esta semana. Oye, que muy fuerte, que me han denegado el permiso para leer un texto. Yo es que yo soy muy inocente, yo pensaba que todo el mundo que tenía un blog, pues éramos todos copilefa. Que bueno, que nos podíamos coger los textos unos a otros, siempre indicando, por supuestísimo, la autoría, que yo soy la primera que lo dice, pero vamos, que creía que no iba a tener problemas, pero sí. Entonces, pues bueno, tengo las comodines. No acabo de encontrar del todo la inspiración para ser chunga. Igual es que antes era más chunga que ahora, yo qué sé. Es un blog conjunto, es un blog que empezó la Cris y la Isabel en un principio, y se llama El Club de las Tías Chungas, ¿vale? www.elclubdelastiaschungas.blogspot.com. Y ahí pues suelen leer de todo. La mayoría de las blogueras que hemos participado nos conocemos entre nosotras. Normalmente suele ser o bien Cris o bien Jezabel las que van haciendo ahí la conexión entre unas y otras, y tienen textos realmente maravillosos, muy muy chulos, muy chulos. Yo voy a leer uno de una chunguísima, que es Ana, que la verdad es que tiene un blog bastante bonito. Tiene un blog que es www.elfaroqueguiamivida.com. www.blogspot.com y ella pues donó este texto a las tías chungas. Así que vamos para allá. Mujer, soy dura, pero con sentimientos. Que tenga el corazón encadenado no significa que mis cadenas no duelan y que por ello me defienda con mi risa en vez de con mis lágrimas. Que no me veas llorar no significa que no llore. Que no veas maldecir no significa que no te odie. El sarcasmo que llevo por bandera es mi escudo ante ti. Las miradas de rechazo que te dirijo no son más que mis experiencias vividas. Esas experiencias son las que me han enseñado que amando solo puedo dejarte ir. Verte pasar huyendo de ti y lo que me harías si me dejase ver. Aquella noche no fue solo sexo, lo sé. Mientras me contraía cabalgando sobre ti, el orgasmo que me recorría no era solo placer. Cuando tu lengua y la mía se unían y nuestra saliva hacía de ron, el jarabe que me dabas para mis males no hacía más que perderme en un baile de excitación que me consumía y ardía, porque sabía que nada más terminar me tendría que deshacer de ti. No quiero ser ni dueña ni prisionera. Yo quiero mis propias reglas en mi mundo particular. Si quieres las sigues y si no, me da igual. He aprendido a quererme yo primero y después yo quizás. Mi mundo es mío y como los castillos antaño, sus pozos no son fáciles de pasar. Mi ironía y malicia anidan en ellos para no dejarme pasar ni a ti ni a cualquier hombre que me lleve del brazo erguido exhibiendo un trofeo. Que te quede claro que yo te elegí a ti. No te sientas importante, no lo eres. Simplemente creí que a ti te debería menos explicaciones y cualquier caso el trofeo eres tú. Y yo, la cazadora de sedimentos hombres que algún día me recordarán, no solo como un polvo fácil, sino como la mujer que no se dejó amar. Adiós. ¿Cómo mola la Belén cuando dice eso de bonico? ¡Oh! Bueno, pues ya se ha contado la Belén. Es un sitio que se llama el blog de las tías chungas. Es ahí una reunión de divas muy chunga. Bueno, el caso que hicieron un concurso. Concurso que a nosotros, bueno, nos pareció bien, porque coño, era un concurso donde había que enseñar el ojo, tío, y adivinar pues los 10 ojos que habían puesto ahí en las fotos. A nosotros eso nos parece una gilipollez, coño. Si eres chunga, en lugar de ojos pones coños, o el ojete, o yo qué sé, tío, o la lengua, yo, pero un ojo, vamos, no me jodas, un ojo. Bueno, el caso es que hicieron el concurso y tal, y había que adivinar. Y dijeron que, bueno, yo no sé a quién se le ocurrió, porque claro, aquí la peña hace la cosa sin contar con nadie. De puta madre, porque somos copyleft. Entonces dijo alguien, bueno, la que gane tiene el servicio especial que dan las cucarachas que se llama Todo Incluido. ¿Qué es eso? Bueno, pues es que existen cucarachas aquí dentro de nuestro grupete que se dedican a follar, pero cobrando. Es decir, se ganan la vida así. Pues son putos o putas, dependiendo del género que tengan, ¿no? Y son cucarachas, están aquí dentro de la troupe, luego escriben textos, hacen fotos, también hacen canciones, pero luego aparte, pues coño, hay que comer. Y porque esto no da de comer. ¿Y qué hay que hacer? Pues currar. ¿Y en qué se curra? Lo que mejor hacemos. ¿Y qué es lo que mejor hacemos? Follar. Pues ya está. Entonces, bueno, pues tenemos un servicio que se llama el Todo Incluido. Y que mejor que lo cuente yo lo va a contar la Jezabel, ¿vale? Es ella nos ha leído un textito de los nuestros donde contamos ahí cuál es el servicio. Entonces, ya sabéis, el premio del concurso de las tías chungas era o bien el servicio de sexo todo incluido, que lo va a contar ahora la Jezabel. Hola cucaracha, más cucaracha, al grano, ¿vale? Desnúdate, va. El bala la recoge en la puerta de Atocha recién llegada de su vida. Son las 22 en punto. ¿Llevas la pasta? Pregunta el bala sin mirar atrás. Eran 1000 euros, aquí, toma, cógelos. El bala se guarda la pasta en la bragueta. Arranca el Citroën y sale haciendo ruedas hacia la Castellana. Guapa, ponte la máscara que hay a tu lado. No tiene ojos, no podré ver. De eso se trata. Para eso pagas. Ella se la coloca. Lo último que ve es el edificio Metrópoli, entre Gran Vía y Alcalá. El coche para un poco después. La puerta de su izquierda se abre. Unas manos la invitan a salir. Baja del coche y cruza una puerta. El sonido de la calle se atenúa. Baja unas escaleras. Al fondo suena una guitarra. La sientan. Ella reconoce en la canción al Cuca Musiqueta. ¿Eres tú? Pregunta. Y la guitarra ríe. Ante ella hay una mesa con los manjares que solicitó para el servicio. Huele bien. Huele a canela. Unos dedos recorren sus labios. Huelen a vino dulce. Saben a vino dulce. Ella abre la boca y lo saborea. Imagina quién es el amo de esos dedos. Y su coño cruje. A la vez unas manos separan sus piernas descubriendo su raja. Fueron claros, sin ropa interior. Ella se sabe ardiente. Reconoce el tacto de una lengua humedeciendo sus muslos. En su boca el primer manjar. Le acarician los labios con un higo mojado en licor de menta. Muerde. La lengua en su coño dibuja círculos. La guitarra sigue sonando. Ahora su canción. Al higo le siguen los dátiles, las uvas, la pizza, los pétalos de rosa fritos en miel, el ajo, uno a uno cada bocado sugerido. La lengua entre sus muslos cambia de dueño y el placer continúa. Cada vez que desfallece, una lengua en su boca la acomoda de nuevo en el asiento. La guitarra deja de sonar. Solo hay silbidos bajitos y voces que tararean y huyendo. La levantan. La suben a la mesa. Al sentarse, se clava en una polla. Por el culo entra muy despacio otra polla perfectamente lubricada. Perdón, pensé que estaba sola. Su voz se apaga con la tercera polla que entra en su boca. Su alma aúlla. Una cuarta polla pasea por su hombro derecho. Solo silbidos y murmullos murmullantes. El universo huele a canela. La tierra huele a canela. Las cuatro pollas son canela, barnizados en canela y almizcle original. Cuando el bala la deja en la puerta del AVE a las 8 a.m. en punto, ella se quita la máscara mientras el ruido de las ruedas chirriantes del Citroën le dicen hasta otra. Sus piernas apenas la sostienen. Se sienta ahí mismo en el bordillo. Mira hacia Madrid. Mira hacia su sur. Cierra los ojos. Brama. Sabe que volverá. Adiós. Brama. Brama. Las pibas que vienen a solicitar este servicio acaban bramando. Y bueno, es un servicio que tiene buen precio. Por 1000 euritos os hacemos toda la movida ahora con la crisis. Bueno, el caso, ¿qué estará la oferta? Si ganas, pues es ir a Madrid y las cucarachas te hacen este servicio casi gratis, ¿vale? Y la otra opción era que las cucarachas te hicieran una canción. Entonces, bueno, pues ganó una piba que ya habéis oído aquí, que es Gloria, que ya nos habló la semana pasada y que había mandado una cosita esta semana, pero no la vamos a poner, la guardamos para la semana que viene. un testito de la Cris. Pero bueno, que me pierdo, que me pierdo. El caso, bueno, pues esta piba gana el concurso, porque acierta todo. Y en lugar de elegir, joder, este pedazo de servicio que habéis escuchado, o sea, una refollada, pues va y elige una canción. Y es inexplicable. Pero bueno, una vez que eso ocurre, pues las cucarachas se ponen en marcha, porque somos así, bam, bam, bam, rapidito. Entonces, pues nada, se avisa al experto en coplas, que es el Cuca Coplas, y el Cuca Coplas, pues tiene una entrevista con la Gloria, y hablan, y se cuentan cosas, y bueno, pues el Coplas aprende de ella, se mete dentro de ella, no se la puede follar porque está muy lejos, pero bueno, cuando ella se va, el Coplas se queda solo, como hace siempre, y al rato nos envía un textito. Textito que está muy guapo. Sueña tumbada en el puente, acercándose a la luna, hablando con las estrellas, maldiciendo su fortuna. Pino montano en Sevilla, con azoteas nocturnas, a las que escapa de niña, a sujetar su cordura. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas hacia lugares de risas donde todo vale nada. En fría noche de otoño tuvo que salir corriendo sin volver la vista atrás. Sin lágrimas, sin lamentos. Se llevó solo el recuerdo de olor a campo mojado, sintiendo para sus adentros que todo había terminado. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucaracha, hacia lugares de risas donde todo vale nada. Ahora anda acompañada, ya sin odios ni dolor, su vida casi completa, mil orgasmos de pasión. Ganó una competición que nace de tía chungas. En lugar de sexo gratis, va y elige esta canción. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas, hacia terrazas con sombra, donde está Gloria. ¿Dónde está Gloria tumbada? Sueña tumbada en el puente, acercándose a la luna, hablando con las estrellas, maldiciendo su fortuna. Pino montano en Sevilla, con azoteas nocturnas, a las que escapa de niña, pa' sujetar su cordura. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucaracha, hacia lugares de risa, noche de otoño, tuvo que salir corriendo, sin volver la vista atrás, sin lágrimas, sin lamentos. Se llevó solo el recuerdo de olor a campo mojado, sintiendo pasos adentros, que todo había terminado. ya sin novios ni dolor. Su vida casi completa, mil orgasmos de pasión. Gana una competición que nace de tías chungas, y en lugar de sexo gratis, va y elige esta canción. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas hacia terrazas con sombra donde está Gloria tumbada. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas hacia terrazas con sombra donde está Gloria tumbada. Pues este era el premio, porque claro, después del Cucacoplas, se pasó el testito a la zona musical de las cucarachas, y allí, el musiqueta, pues nada, cogió los testitos y empezó a meterle aire, aire, aire, y mirar tú qué cosita más guapa, ¿eh? Bueno, Gloria, aquí tienes tu premio, tronca, ya sabes, la próxima vez que participes en algo, que sepas que una vez en tu vida tuviste un premio, coño, y no un premio cualquiera, joder, una copla de las cucarachas. Y una copla copyleft, porque estamos en la radio copyleft. ¿Y qué hay que poner en la radio copyleft? Coño, pues musiquita, que llevamos mucho rato hoy aquí, ha empezado el tema muy rarete, ¿eh? Hoy ha empezado, pues como tiene que ser, como las cucarachas, un día es una manera y otro día de otra. Bueno, y ahora, mientras la Gloria, pues le vamos a mandar el archivito para que se lo oiga y tal, mientras se lo oye tranquilamente 20 veces esta copla, pues para todos los demás vamos a poner un temita de un grupo de Albacete. Esta peña es de Villarrobledo, se llaman Cromo. Y su temita es la chica de los helados. Cromo de Villarobledo, de Albacete. Y de la chica de los helados, nos vamos a ir a una cosita que nos manda nuestro coleguita el Hans, que se llama La Nenita. O sea, de la chica de los helados a La Nenita. ¿Y La Nenita qué es? Pues un texto que hizo la jefa Abel hace tiempo ya. Y al Hans le han volado y ha hecho un flipón. ¿Y qué es un flipón, diréis? Bueno, pues un flipón en las cucarachas es esto que vais a escuchar, que nos manda el Hans desde el blog este de puliendocosto.blogspot.com. La nenita Ollea nació con el sexo pegado a los talones, nunca fue pequeña salvo de tamaño, su mirada penetrante rompe los cristales y hace saltar las alarmas, se crió sin guía y desarrolló un rayo por cerebro, aprendió sin ayuda a sobrevivir emocionalmente a lo malo y a lo bueno, se agarró a la rama que mejor la sostenía, seduce a adultos, a niños, a listos, a tontos, a santos y a hijos de puta, a hombres y a mujeres, animales, a sueños, a todas las luces de colores, al blanco, al negro y hasta su misma sombra, fue Lolita la guardería, fue Lolita la edad de las narcisas, Lolita la edad de las madres vegetarianas, Lolita buena vida, buena truco, buena trampa, buena mentira, misteriosa, es buena extraña, no miedo, chuta de vida, risa eterna, peligro invulnerable, la única, se siente a salvo porque siempre habrá alguien que se engancha a la hora de sus bragas, salta las piedras sobre el río casi sin rozarlas, casi volando, porque siente que no las necesita mientras tenga eso que no se describe, pero está, que solo reconocen los otros que han nacido solos y siguen vivos, el poder de los otros elegidos se rehuyen cada uno en una punta, cada zapatero hace sus zapatos, es imposible estar a un metro de la nenita y no sentir algo, es imposible entrar en su coño y no desear el resto de la vida, las pajas que genera desde que era que su bebé no recarga, la nena siente un desprecio absoluto hacia todo lo que conquista, que es cualquier cosa donde posa la vista, cualquier capricho que respire la nenita huye, que no soporta su perfección y va haciéndose daño. Sabe que nació sola y se murió sola. Y en los garitos del centro suena el canalleo intenso de una canción que habla contra el sintestino de los amores perdidos de mujeres sin corazón, parece que habla de mí, de un perdedor perdido en la noche de Madrid que se abraza una botella de ella también intentando olvidarse de ti. Dejaste en el cenicero las colillas de un te quiero y un adiós. Dejaste en la almohada el calor de mil batallas y en el corazón una foto de los dos que ahora se llena de polvo sobre el televisor mientras yo busco consuelo en tragos a palo seco y ángeles de farol. Te marchaste de mi vida por la puerta de atrás, sacaste la calculadora y te fuiste sin más. Escapaste sin avisar, sin ningún remordimiento y sin mirar atrás. Y ahora abrazas a un fulano con pinta de estar forrado que triplica tu edad. amigos me dijeron, vas derechito al infierno, no te fíes, chaval. Que ese cuerpo de bandera da refugio a una pantera de armas tomar. Y no les quise escuchar, ni te adicto a sus caderas y a sus ojos de mar, a sus piernas infinitas y a los vestidos de negra de escote sin final. Y enredado por la tela de araña de una mujer fatal, no era consciente de que todo era realidad virtual. Una farsa, un carnaval, la pasión una fachada y el amor un disfraz. El colchón era un teatro y yo un acto de reparto para usar y mirar, para usar y mirar, para usar y mirar. Ten cuidado con los sueños que se hacen realidad. Ten cuidado con las tías de cuerpo escultural. No te fíes o acabarás con el corazón partido y amarcado en un bar. Se ha pasado una botella de Jack Daniels intentando las olvidar. De temazo que hemos escuchado después de Hans, pedazo de temazo. Bueno, pues este tema era de Vicente Muñoz, un pibe de Albacete, otro de Albacete hoy, mira. Y el tema era Abrazado a una botella de Jack Daniel. O sea, pedazo de tema, bueno, y es música copyleft, o sea, flípalo, colega. La música copyleft que se hace en España y que no se escucha en ningún lado. Nada más que aquí, en la radio copyleft. Y el corazón del Galson siempre bombeando por abajo, dándonos ahí cobertura y buena vida. Seguro que si algún día vais por la calle y escucháis esta música del Galson, a lo mejor ese día os acordáis aquí de la cucarachita que deja su voz y su alma en esto de la radio copyleft. O a lo mejor no, porque el mundo es así de injusto y las cosas pasan y la gente es que se olvida de todo, cojones. Vamos a seguir poniendo otro de Mita Copilef, que al loro, os recuerdo que bueno, hemos estrenado una canción de las cucarachas, pero queda otra, queda otra por estrenar, así que no apagues la radio tan rápido y te vayas a la pintra, o te vayas a follar, o te vayas a comer, o te vayas con los colegas de la ofi a tomarte el café, no, espérate, o para esto ahora y luego sigues, ¿vale? Pero... que hay otra copla de las cucarachas que estrenamos hoy al lorito, ¿eh? Y mientras viene o no viene esa copita, pues otro temita al copyleft. ¿Y de quién? Pues de una piba que se llama Belenteja. ¿Y de dónde es Belenteja? Pues Belenteja es de Logroño. ¿Y qué es lo que nos trae Belenteja a la radio copyleft? Pues Belenteja nos trae una copla que se titula Sin miedo ni ley. ¡Hala! ¡Belenteja de Logroño! ¡Disfrutadla! Llegas al mundo colgado de una cuerda. Alguien te libera con una tijera. Desde el primer día, ¡ay, qué dolor! Comienzas a gritar y a berrear, tapan tu boquita con la teta de mamá. Desde el primer día, el sexo es vital.

Perdón, pensé que estaba sola. Pobrecito el musiquita, ahí votando al final, claro, joder. ¿Le hacéis unas cosas, coño? Meterle música a esto, tío, y el musiquita no se vayan con el Coca-Coplas. Entonces pasan estas cosas. ¿Te sale indie? Claro, ¿cómo va a ser de otro modo? Pues eso, pero indie, cucaracho. Indie, copyleft, ¿qué pasa? Que te lo puedes descargar, te lo puedes llevar a casa. Y por cierto, que se me olvida, quería desde aquí saludar, desde la radio, mira, como los cutres, como los moñas. Oye, que si puedo saludar, podría saludar. Bueno, aparte de toda la peña que nos oye y tal, pero bueno, quería saludar a una peñita que hay en el Jamendo. En el Jamendo es el sitio este donde sacamos nosotros las coplas, prácticamente todas de momento, ¿eh? Hay más sitios que iremos visitando después, pero de momento nos hemos quedado en el Jamendo. Seleccionamos la música, bueno, seleccionamos no. Hemos cogido, nos hemos ido al final, los que menos oye nadie en el Jamendo. O sea, imagínate, el papile no oye nada. Pues imagínate, en el Jamendo los que menos oyen son los que vosotros estáis escuchando desde hace 10 programas, ¿eh? ¡Flípalo, colega! Y los que más oyen en el Jamendo están más arriba, ya llegaremos a ellos. Bueno, bueno, bueno, en el Jamendo este hay un foro. Y en el foro ese hay mucho lío y tal. Y bueno, pues que el otro día entraron las cucarachas en el foro del Jamendo. Y bueno, pues se organizó un poco de cijote, como siempre al principio, y luego ya ¡paz! El caso es que ha montado un bareto en el Jamendo este, en el foro del Jamendo, un montón bar. Y desde aquí queremos saludar a toda la peñita del bar, que son todos aquí músicos también, buena peña. Así que nada, da por saludos, hijos de puta. Y ya sabéis, si queréis mandar con las cucas, aquí estamos. Y si nos queréis dedicar una copla, nos la dedicáis. Y nos queréis mandar a tomar por el puto culo, también nos podéis mandar. Es copilef. Y como es copyleft, pues otra copita copyleft. ¿Y dónde nos vamos ahora? Pues vamos a Granada. ¿A Granada? ¿Y con qué grupo? Pues un grupo que se llama Histeria Inocua. ¿Y cuál es su tema? Pues su temazo copyleft es Suplicando tu final. Suplicando tu final de Histeria Inocua de Granada. Música copyleft de puta madre en radiocopyleft.blogspot.com. Con la duda en tu mirada, creciste en la calle equivocada, con los labios empapados del veneno de aquella época olvidada. Haber mirado hacia otro lado, mordiste como un perro hambriento y desquiciado, pactaste con el diablo y ahora estás encadenado a tu pasado. Miraste a las estrellas y no eran tan bellas, suplicando tu final, pero tus piernas te impiden caminar. Huiste escribiendo aquella nota en el lavabo. Cariño, tengo miedo. En mis manos están las llaves del infierno. Y en manzana equivocada. Miraste a las estrellas y no eran tan bellas, suplicando tu final, pero tus piernas te impiden caminar. Cuando no quedan más balas que gastar. Vaya temazo, tronco. La verdad es que, joder, nos está saliendo un programita para escuchar por la noche, ¿eh? Joder, cómo mola este de Granada, tronco. Histeria inocua, suplicando tu final. Aquí la peñita haciendo copyleft, haciendo música, música de verdad. Música, música desatendida, tío. Música guapa, música, música. Y seguimos en Andalucía. No sabemos muy bien de dónde es esta pena, porque no hemos encontrado el lugar. Además, es en inglés. Ya sabéis que a mí me encanta el idioma inglés. Bueno, pues la coplita se llama No need to say sorry. ¿Eh? No need to say sorry. Y el grupo de Andalucía, de música de Andalucía, se llama Mother Against Drug. ¿Eh? Bueno, temazo de copyleft de tres pares de cojones también, ¿eh? ¡Hala, tira milla, corazón! Thank you. Pues ya sabéis, de alguna parte de Andalucía, Mother Again Drug. Y bueno, vaya pedazo de programa 11 que nos ha salido, de cojones. Que, joder, dos coplas aquí de puta madre, Vamos, que esto sí que es habitual, Vamos a ir así un poquito, un ratito, ¿vale? Aquí, venga. Tengo que salir corriendo sin volver la vista atrás. La copla de la gloria, que nos ha quedado de puta madre, Y claro, además de la copia de la gloria que hemos tenido de estreno, pues también hemos tenido estreno al puto huracán de los cojones, Que hemos acabado hasta los huevos del puto huracán de los... Mando celita con el tema del huracán, Bueno, la verdad es que ha salido un día redondo. Huracán de pasiones, sin control y sin razones. Pero bueno, hay que ir cerrando, Que bueno, que ya va siendo hora de chapar. Sabéis, soy mejor de... porque no me ha dado tiempo a meter aquí a un tejido que tenía de Elizabeth, que es muy guapo, de verdad, un testazo de la hostia. Y tampoco otro que ha mandado la Gloria. Bueno, pero la Gloria tiene que estar a gustito, que ha tenido su regalito hoy. Además, casi que coincide con su cumpleaños, creo. Bueno, pues nada, que es que no me da tiempo. No es que pase nada, no es que se decir nada. Es que no me da tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos un servicio de eso, de todo incluido, mañana. Y entonces tengo que irme aquí al restaurante a reservar, tío. A preparar el menú de puta madre. Y luego tengo que irme al hotel también a reservarlo, tío. Porque esta piba quiere primero el restaurante y luego quiere hotel. Y joder, pues hay que dejar las cosas bien preparaditas porque se gastan su dinerito. Porque claro, oís esto y diréis, pero estos hijos de puta, ¿será en serio que se dedican a cobrar por follar? ¿O cosas similares? ¿Será en serio? Pues claro. Joder, se me iba la pinza, se me iba hasta el Gelson. Bueno, pues eso, ¿será en serio? Pues no se sabe, porque las cucarachas nunca se sabe si follan cobrando, si se acuestan con las pibas del Badú, si tienen sus movidas erradas por la noche, nunca se sabe con las cucarachas. Y bueno, pues vamos a ir chapando. Y vamos a ir chapando con otro grupo Copyleft. Y bueno, os cuento este grupo porque es un poquito... vamos, que nos mola. Esto es una peña de Madrid. Se llaman Arwez. El temita que vais a oír es un trocito, Es un trocito de una copla que esta gente hizo que se llama Cartografía de las Guerrillas. Originariamente la copla esta, pues tiene 12 minutos. 12 minutos. Empieza, que un día la vamos a poner entera porque mola mazo, o sea, mola mazo, pero bueno, hoy no la vamos a poner entera. Esta copla, pues empieza de una manera que es cojonuda, sigue de otra que es cojonuda, de repente parece que se termina, llega un silencio, y después del silencio, hay un temita que es el que vamos a poner hoy. Normalmente cuando llegues a ese silencio, pues tú cortarías la canción, pero dejaron la sorpresa, y es una sorpresa que... coño, yo me ha molado, tío. Entonces, como me ha molado a mí, pues la pongo, porque está de puta madre. Es esas coplas que nos hubiera gustado haber hecho las cucarachas. Que como lo bueno que tienen, que al ser copyleft, pues igual el día menos pensado cogemos la letra, cogemos la música y hacemos una adaptación. Y luego se lo decimos a la peña, oye, que os hemos hecho esto, a ver qué os parece. Porque la verdad es que es una copla que mola mucho para cerrar este programa número 11. Ya sabéis que si queréis encontrar toda la mierda de este programa número 11, lo podéis encontrar en la dirección de internet de radio-copyleft.blogspot.com. En la emisión número 11, ¿vale? Bueno, y que yo ya me voy, que tengo que preparar muchas cosas, que de algo tenemos que comer las putas cucarachas, coño. ¡Hala! A pasarlo bien. A mamarla. ¡Pala, y manos, bébete mi sangre, mírame pero sin ojos, flótame sin aire, piérdeme el camino, bésame sin besos, nunca escuches lo que hago, salvo si hablo en sueño. Y ahora que ya sabes lo que pido, podemos, amor mío, follar hasta caer desfallecido. Que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, como se aman dos perros, dos perros. Falacias que nos enseñaron, todas esta noche ya por fin se han terminado. Y ahora que ya sabes lo que pido, podemos, amor mío, follar hasta caer desfallecido. Quiero que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, quiero que me ames sin amor, como se aman dos perros, dos perros, dos perros, dos perros, dos perros, dos perros, dos perros, dos perros, dos perros, dos perros. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas hacia terrazas con sombra donde está Gloria tumbada. Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la emisión número 11.